paso en el camino. Tú bien sabes que te quiero, pero ahora es tan distinto. ¿Para qué nos amamos? ¿Para qué veneramos este sueño que es inútil? Olvidemos el pasado, tantas cosas de recuerdo, tantas lágrimas de desamor y una niña enamorada me tortura. Razón para que tú vuelvas y vivir feliz, para que empezar si todo es un final, solo fue un fracaso por mi gran error. Y te voy diciendo, tratando de fingir, de un amor que vivimos detrás del dolor. Te voy diciendo, tratando de fingir, de un amor que vivimos detrás del dolor. Nada, quizás tengas razón, para que tú vuelvas y vivir feliz, para que empezar si todo es un final, solo fue un fracaso por mi gran error. Tratando de fingir de un amor que vivimos detrás del dolor. Isabel, me dejas sin tu amor. Oh, ver si puedo encontrar cariños de otra mujer para poderte olvidar. Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar, pensar en otra mujer. Te fuiste sin decir palabras de nuestro amor. Isabel, Isabel, tú no supiste amarme. Oh, oh. Isabel, Isabel, me dejas sin tu amor. Oh, oh. Isabel, Isabel, tú no supiste amarme.